Bueno, Walter, contanos el triunfo. Tuvieron un gran rendimiento ante un rival que casualmente los había complicado hace pocos días. Sí, yo creo que hicimos un gran partido, ¿no? Me parece que desde el principio estuvimos muy bien centrados, más allá de que por ahí al principio nos sacaron alguna diferencia, ¿no? Pero bueno, creo que durante gran parte del partido hicimos un buen juego y bueno, no dejamos que ellos jueguen cómodos. ¿Qué le rescatás a Atenas? Se lo vio por momentos muy sólido en defensa, cuando pudieron correr también dañaron bastante. Sí, mira, el objetivo era ese, intentar defender duro. Nosotros sufrimos ahora de un plantel muy corto, ¿no? Entonces por ahí tenemos que resignar algunas cosas, ¿no? Por ahí jugamos un poquito de zona como para recuperar energía, ¿no? Pero yo creo que en líneas generales es un gran partido y ofensivamente jugamos muy tranquilos. ¿Conocés la historia de la Copa del Rey, por ejemplo, por haberla vivido y haber participado allí en España? ¿Qué opinión te merecen este tipo de torneos que son algo similar a la Copa del Rey, pero en nuestra competencia? Yo creo que son muy atractivos, sobre todo porque al ser un partido, por ahí el que cometa menos errores lo gana, ¿no? Y muchas veces los candidatos se caen enseguida. Me parece que en la Copa del Rey de España pasa exactamente lo mismo. Creo que al principio siempre ponen a dos o tres candidatos, pero bueno, cuando jugás con el primer partido, tenés una mala noche y te vas a casa. Entonces me parece que este torneo es muy nuevo ahora acá en Argentina, pero creo que con el correr del tiempo se va a hacer lindo. Otro aspecto positivo que tal vez se ve desde afuera, y te quiero preguntar si es así, pudieron superar también el golpe de haber perdido a Mario como entrenador hace poco tiempo y bueno, tener que acomodarse a Polo, que viene del cuerpo técnico de Mario, pero ya sin el entrenador principal. Sí, la verdad es que para nosotros fue un golpe muy duro, ¿no? Porque creemos que fue culpa de todos la despedida de Mario, ¿no? Me parece que el equipo no rindió lo que tenía que rendir y creo que, bueno, siempre vuelve el entrenador cuando las cosas van mal, pero nos sentimos parte de esa despedida, ¿no? Que tuvo el técnico. Y Polo, bueno, ya nos conoce. Creo que hoy hicimos una cosa muy parecida a lo que veníamos haciendo. Tampoco cambiamos muchas cosas, pero ya te digo, tuvimos un buen acierto en ataque y creo que en defensa dejamos un poquito más para intentar llegar al viernes con vida. ¿Cómo te estás sintiendo vos en lo personal? La última. Bien, lo que pasa es que bueno, agarraste una molestia en el pie, que hoy bueno, se me resintió un poquito el gemelo, tengo una contractura muy fuerte y bueno, ahora a empezar a trabajarla para ver si puedo llegar bien el viernes. Gracias, Walter. De nada.